Muy buenos días a todos, pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana, como ya les contó Pablo. Roberto se suma a las 9, ¿eh? En un ratito ya está con nosotros, pero de cualquier manera, Pablo querido, Carlos, arrancamos con el pase. No quiero dejar pasar, Carlos, Marcos, lo de la convocatoria de Bullrich, porque tiene una enumeración de cosas que son difíciles de aceptar, hasta desde un sentido común, opositor, si vos querés. No tenés que estar a favor del gobierno para entender que lo que se plantea desde ahí es muy grave en términos institucionales, ¿no? Y de convivencia democrática, además. Mira, yo te diría, podríamos hacer un dúplex entre lo que dijo el jefe de gabinete el otro día en el Senado, sí, respecto de la conformación de una oposición de ultraderecha, golpista, etcétera, y esto de Bullrich, es terrible. Realmente mete miedo, ¿no? Ver que están lanzados de una manera, ya diría desembozada, porque repasar todo lo que dijo, sí, es casi un intento de golpe de Estado, o una un llamado a salir a la calle a voltear al gobierno. ¿Qué quieren? ¿A qué apuntan? Es una locura. Están sacados. Debe ser tal vez porque les preocupa que en realidad las cosas van mucho mejor de lo que ellos dicen en muchísimos sentidos. Por ejemplo, nadie dice que en 2 días se liquidaron 500 millones de dólares en exportaciones. Es decir, que empezó a funcionar la medida que anunciaron que no iba a funcionar antes que empiece a funcionar, que dijeron que no estaba funcionando cuando todavía no estaba la regla para que funcione, y que empezó cuando tenía que empezar, cuando se publicó en el boletín oficial, etcétera, etcétera. En 2 días, 500 millones de liquidaciones. ¿Cuál es la noticia? Bajaron las reservas. Pero es que las reservas, puede que bajen, no es en sí mismo un mal dato. Puede ser que se liberaron pagos de importaciones que por algún motivo estaban demorados, y por ahí también es una buena noticia que hubo recursos para atender importaciones que se necesitaban. Es decir, hay que poder leer un poquito mejor algunas noticias. Esto quiere decir, Carlos, que la decisión, las medidas que toma el gobierno están empezando a tener resultado. El gobierno toma, vamos a ver, 2 días, claro. Yo no quiero hacer lo mismo que hacen ellos, que el lunes dicen nada, fracasó la medida. Y todavía no estaban en marcha. Todavía no estaban en marcha. Yo digo, los 2 días siguientes, desde que se pusieron en marcha, se liquidaron 500 millones. Es un buen dato. Si eso se sostiene, la medida que propuso el gobierno habrá sido una medida exitosa. Pero, qué sé yo, tampoco aparece demasiado destacado. Economía ya colocó 166 mil millones en octubre en pesos y busca ampliar el saldo neto. Es decir, está haciendo... ¿Colocó qué? ¿Qué quiere decir eso? Sale al mercado a buscar pesos para financiar dentro de lo que ha dicho que es la política. Vos tenés déficit que cubrir, lo vuelvo a repetir, o lo cubrís con emisión, o lo cubrís con deuda, o lo cubrís con ajuste. Entonces el gobierno sale a buscar, para emitir lo menos posible, fondos en pesos para financiarse, y está teniendo éxito y lo está consiguiendo. Tampoco aparece muy destacado, ventas de insumos para la construcción creció 3,7 mensual en septiembre. Es decir, dato que habría que ponerlo entre los positivos. Hay una caída de la actividad industrial, Carlos, ¿no? Es de agosto. No es indiferente el tema de los tiempos. La caída de la actividad industrial es de agosto. Cuando se conozca la de septiembre, vas a ver que va a ser para arriba. Porque el ministro Culfas justamente el otro día comentó, incluso cuando estuvo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuestos, que el consumo de energía eléctrica había tenido un crecimiento interanual, no me acuerdo de cuánto, sí, lo que implicaba que... Dato de septiembre, claro. Tampoco tiene mucha prensa un documento que ayer dio la Cámara de Importadores, CIRA, que respaldó la decisión del gobierno de restringir las medidas que tomó respecto del dólar, y explica esta Cámara, dice, el resultado cambiario acumuló entre 2016 y 2020 un déficit de 58.800 millones, a pesar de que el intercambio comercial dejó un saldo positivo de 50.680 en el mismo periodo. Reitero, esta es una noticia que habría que profundizarla. Dice esta Cámara de Importadores, CIRA, el reporte dice, el resultado cambiario acumuló entre 2016 y 2020 un déficit de 58.800 millones, a pesar de que hubo un intercambio positivo por 50.000. Parte de ese excedente se fue, 18.477 millones en concepto de intereses, utilidades y dividendos. El gasto en turismo y formación de activos externos, 27.200 88 millones y 66.167 respectivos. Repito, según esta Cámara, se formaron durante los años de la gestión de Macri activos externos por 66.167 millones de dólares. Eso digo cuando el otro día la CUNSA quería explicar el hecho de que no se habían utilizado los dólares para fugar, sino para pagar la deuda que le había dejado el kirchnerismo, ¿no? Digo, por la duda. Bueno, todas estas cosas están en los diarios de hoy. Tampoco tienen mucha prensa la demanda que los bancos internacionales iniciaron a Vicentín. Uh-huh. Bancos internacionales, que no creo que ninguno de ellos esté en la lista de los bancos kirchneristas, digamos, cosas por el estilo, a los que hay que perseguir, supuestamente. Sí. La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco del Desarrollo, que es un banco estatal holandés, el Rabobank, otro banco holandés, Natexis, y Crédit Agricole, dos grandes bancos franceses y alguno más que por ahí se me escapa, iniciaron una demanda. Por estafa. Hemos solicitado que se investigue si las autoridades de Vicentín presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares. Adicionalmente, el comité requirió que se investigara la confusa relación crediticia entre Vicentín y algunas contrapartes y el eventual fraude por desbaratamiento de derechos acordados contra uno de los acreedores, miembro del comité, a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor. Bueno, gravísimo, ¿no? Sin saber nada de la cuestión crediticia y todo eso, a mí me da la impresión que eso es más grave que incumplir el pago de un crédito pedido, ¿no? No, claro, incumplir podría ser una situación real. Gestionaste mal, te fue mal, erraste los negocios, te sobrepasaste las inversiones y no tenés caja para pagar. Acá la denuncia, que desde luego habrá que probar y todo lo demás, es que hubo maniobra para estafar a los acreedores, a los proveedores, a todo el mundo, y habla de maniobra para sacar la plata del circuito a través de algunas de esas operaciones, que sería la manera de sacarla de la empresa. Recordemos que este grupo viene diciendo que hace rato que quiere que le expliquen qué pasó tras balance que tenía, que les daba que tenían excedente, y de pronto aparecen en esa situación. ¿Y bueno, esto qué impacto tiene en la causa, Carlos? No. A ver, yo no sé. El juez... te lo pregunto. En el fondo, la pregunta es política más allá de lo jurídico-técnico, porque con todo lo que se habló sobre el tema, la intención que había tenido el gobierno de resolver este tema con participación del Estado y todo lo que hasta hoy se sigue diciendo, ¿no? Se sigue enumerando, no sé si Bullrich lo dijo o no, pero se sigue enumerando la avanzada contra la propiedad privada que implicó Vicentín. Claro, y el intento estatista Claro. Del gobierno, que no se cansó de decir que estaba tratando de evitar justamente esta situación, ¿no? Pero bueno, esto es ante un juez, es el mismo juez que hasta ahora ha negado las distintas cuestiones que se han planteado y que no ha facilitado ni la intervención ni todas las distintas medidas que se intentaron. Vos sabés que acá el tiempo tiene un valor también notable, porque mientras tanto, si la empresa sigue teniendo capacidad para seguir tomando decisiones, vender activos, cosas por el estilo, es probable que todo eso termine siendo un daño mayor a los acreedores, que son el Banco de la Nación Argentina, este grupo de bancos, los 1.700 y pico de chacareros que le vendieron sus cosechas, los proveedores de Vicentín, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, Carlos, dentro sí. de las buenas, digamos, ¿no? Sí. Veo la tapa de Ámbito Financiero. Dice, a 7 días del Plan Guzmán saltó el dólar y la brecha supera el 100%. Bueno, ya hablamos otras veces, pero no importa. No, pero sigue, pero pará, sí, lo hablamos, no. Pero continúa el tema. Continúa. Sí, y va a continuar. Va a continuar. Claro. ¿Y cómo se evita la brecha con el dólar especulativo o ilegal? El tema es que el gobierno toma medidas para aquellas cosas que hacen falta de verdad dólares para que la economía funcione, estén. Ayer flexibilizaron una serie de medidas para los que tienen que pagar deuda por todo lo que tiene que ver con las importaciones, etcétera, etcétera, y son las medidas de sintonía fina que se van tomando para que el sistema funcione. Ahora, cuanto más restricciones haya para proveer al sistema ilegal, es probable que ese valor del sistema ilegal suba, no baje. Claro. Es casi de manual el sí. asunto. El tema pero es... Sin embargo... hasta quienes acompañan las políticas del gobierno se manifiestan preocupados por la ampliación de esa brecha. Pero y te agrego esto, ¿cuánto tiempo? Porque esto viene con el discurso de esto explota mañana, esto es un desastre, no se puede sostener, etcétera, etcétera. Claro, pero volvemos, vale para todos los temas que hablamos cada una de las mañanas que hablamos. Y vos mismo sos un permanente opinador en el sentido de el rol que juega la formación de la opinión pública a través de los medios de comunicación sí. y de todo este tipo de acciones y demás. También yo te podría decir que seguramente va a haber mucha gente que va a ir el 12 de octubre a ese llamado disparatado que sí. hizo Patricia Bullrich. ¿Y qué querés que te diga? Y va a pasar, es así. Forma parte de la realidad, no se la puede tapar con la mano. Ahora, el tema que le preocupa al gobierno, ¿cuál es? Que los actores económicos intentan hacer el análisis de los precios de sus productos sobre la base de ese dólar ilegal. Uh-huh. Entonces, te dicen, no, yo no puedo vender a este precio porque en dólares... esto vale mucho más, estoy perdiendo plata, mentira. Entonces hay una construcción que no es cierta, pero claro que hay una instalación furiosa, yo diría, mediática, que al gobierno le preocupa. ¿Cómo no le va a preocupar? Incide en las conductas individuales, incide en las conductas empresariales, y eso termina convirtiéndose en luego, viste que pasó. Claro, viste claro. Que él, es así, tienen un objetivo. Pero, y Carlos, ¿y hay instrumentos a corto plazo para modificar esa percepción? Porque digo, porque las intenciones van a seguir siendo las mismas. Digo, lo único que vos podés hacer es cambiar la base que la sustenta. ¿Cómo se contesta eso? No lo a sé. Ver. Por eso. Yo tampoco, pero no importa, vos me lo preguntás a mí. No, pero digo, porque el cambio... que contestar, sí, quédate tranquilo, no hay problema. Pero digo, el cambio cultural... Pregunta cualquiera. No, pero son los roles. El cambio cultural, a mediano plazo o lo que fuera, está claro que sería necesario, pero en el medio vos tenés situaciones en las cuales una gran parte de todo lo que describiste al principio no se ve, cosas que están sucediendo y se y están esto haciendo se arregla, bien. Mirá, yo te voy a decir cómo se arregla. Se arregla como hizo Prat-Gay, o Macri cuando asumió la devaluación, y pones todo al precio que dice el mercado. Y lo resolviste, dejó de haber brecha. Igual por un tiempo, porque de pobres generaste inmediatamente. Inmediatamente tenés millones de pobres más, aumentó todo, se fue todo a los caños, entonces a los 4 días o a la semana sale la información y te dice creció el número de pobres, creció el desempleo. Claro, entonces es parte de la pelea esa, es parte de la pelea, de cómo termine esa pelea. Depende en buena medida de cómo terminen muchas cosas que están en los objetivos de este gobierno. El gobierno está tomando todos los días, está detrás del tema, por eso yo hablo de la sintonía fina, de corrección de algunas medidas para que nada trabe el normal funcionamiento de lo que tiene que funcionar. Es decir, si tiene hoy, por ejemplo, también toma una medida que los importadores que tienen beneficios como ATP o cosas por el estilo, no pueden acceder a líneas de 24% subsidiadas para pagar importaciones. Toman crédito en pesos a tasa subsidiada, no puede ser. Están usando un beneficio que es para otra cosa. Claro. Bueno, todo el tiempo el gobierno, el Banco Central, el Ministerio de Economía, van tomando medidas. Vuelvo a repetir, ayer dijimos, el lunes, yo dije, che, mirá el título de este diario, fracasó la venta de que no salió en el boletín oficial. Hoy el campo liquidó 500 millones en 2 días. Veremos. Si tiene éxito esa medida, entran razonablemente los dólares que se están esperando por la cosecha. Si tiene éxito la medida de seguir obteniendo financiamiento en pesos para cubrir las necesidades fiscales, todo eso va sacándole presión. El gobierno está trabajando de una situación, porque el drama, por eso hay que juntarlo todo. El problema es estos datos que yo leí hace un ratito, que ratifican los 100.000 millones de dólares que se evaporaron, que no quiere decir que se los robaron, se evaporaron porque se crearon los mecanismos para que se evaporen, y que están faltando, y a lo que le tenés que sumar pandemia. Y entonces, tal vez si no, pero yo digo tal vez si me freno, porque yo sé que lo contrafáctico no nos sirve nunca para nada. Pero es tan importante lo que pasó en la Argentina, en el mundo, porque decir en la Argentina es una reducción que no tiene sentido, respecto del impacto sobre la economía, sobre todo, sobre la vida, con este tema del coronavirus, que realmente lo que habría que decir es qué bien que se están haciendo las cosas, que pese a la herencia desastrosa que estos tipos dejaron, a el agravamiento terrible que generó para todos los aspectos de la vida el coronavirus, se viene llevando, se viene administrando, y con un horizonte, con un presupuesto alentador para el año que viene, que prevé crecimiento, con algunos datos de economía que empiezan a mostrar crecimiento. Es decir, insisto, no hagamos el esfuerzo de no agarrarnos siempre de la que nos ponen adelante, que es la peor, para joder y para que todos hablemos de eso. Yo sé que es difícil. No, lo que pasa es que yo creo que lo que nos desvela en algún punto es que el éxito de la circulación de ese tipo de argumentos termina haciéndolo de tanto repetir, termina en un sector de la sociedad que que se mantiene de alguna manera atento también a los excesos de la oposición en estas caracterizaciones, sí. Bueno, termina construyendo la realidad que profesa, digamos. Y ¿no? Entonces, ahora pregunto yo. Yo te contesto. Y entonces sí. Nosotros te preguntamos a vos para ofrecer herramientas, para desarmar eso. Y las herramientas son las que yo tengo. Esa es tu virtud. ¿Dice? Claro, las que yo explico, ¿dice? Que hay que verlo como un proceso de toma de medidas que no siempre son perfectas en la primera, como se las pone, después hay que poner sintonía fina. Después que no juegan solas las medidas. Y que las medidas no juegan solas. Hoy veo, más sectores piden ser incluidos en la baja de retenciones, alimentos industrializados, autos y algunos rubros metalúrgicos, piden que se revisen sus posiciones arancelarias. Y se están revisando. El sector cárnico, por ejemplo, yo creo que van a tener cambios para favorecer la actividad. Es todo un trabajo de negociación, de sintonía fina, de que no haya abuso y de que te vaya llevando a un proceso de una economía que pueda funcionar, insisto, y todo en el marco de la epidemia. Y de una pandemia, por supuesto. Todo en el marco de la pandemia. Además, ¿no? la verdad es que tiene algunos límites que pueden adivinarse, pero yo lo escuchaba recién a Luis Cámara, que charlaba con Pablo. Y bueno, los límites son más bien difusos también en algún punto, aún con vacuna, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y no lo enfrentamos nosotros solos. Mirá, yo estaba mirando los diarios como todas las mañanas antes de hablar con ustedes, rebrote en Italia, en Madrid hay un escándalo, sí, claro. Vino la Corte sí. Suprema, sí. Bueno, casi interviene en Madrid, claro. En el momento se hablaba de la intervención. Sí, sí. Lo que pasa en Estados Unidos es delirante, realmente daría para todo sí. Magallanes, casi, es todo delirio. Entonces, en realidad nadie sabe. Yo sigo creyendo en lo que me han dicho y me han explicado, que hacia el fin de año, los primeros meses del año que viene, que ya falta poquito porque ya estamos sí. casi a mitad de octubre, van a empezar a haber vacunas y empezarán a estar vacunados los sectores más vulnerables, los de más riesgo. Uh-huh. Y está bien lo que decía recién tu entrevistado. Luis Cámara, sí. Sí, pero también es cierto que si vos lográs que se vacunen los sectores de alto riesgo, baja el riesgo de lo que tiene esta pandemia, y por lo tanto el avance hacia una vida más normal puede darse sin tanto riesgo para la vida. Entonces, sí, yo creo que así hincapié en las precauciones y en la en tener que andar muy a conciencia todavía durante un año más. Nadie tiene... Yo sé, yo leí las declaraciones a las que él hace referencia, que tienen un contenido importante, porque lo que dice es, hace una diferencia entre los países ricos y los países pobres. ¿Te referís a Bill Gates? A Bill Gates. Bill Gates lo que sí. está diciendo es que en los países pobres va a demorar un año más la solución. Es decir, otra vez, va a ser los que tienen guita, lo van a resolver antes, y los otros que se jodan, digamos, porque termina siendo sí, así. Sí, sí. Porque cuando te dicen, sí, bueno, para los países en vía de desarrollo, hasta fines del 2022 van a tener que aguantar, imagínate si ese fuera el panorama. Imaginate a mí no deja de llamarme la atención, volviendo a la Argentina, el desacople que se ha logrado entre... Yo voy a decir, la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, porque la provincia de Buenos Aires siempre ha trabajado con mucha mayor conciencia sobre los riesgos. Pero lo decía recién el epidemiólogo de una manera muy clara, no se puede desentender lo que se hace en Buenos Aires respecto de la situación de colapso en algunas provincias. Y sin embargo da la sensación que bueno, y ahora la ciudad va para adelante porque los indicadores le dan más o menos bien. Sobre todo cuando se había anticipado, digo, porque Daniel Goyán lo dijo y te acordás que claro. le dijo con todo. Claro, que dijo, si se relaja el AMBA, explota Santa Córdoba. Fe, explota la Ruta 9, digamos. Exactamente. Es muy complejo, también es muy complejo cuando los indicadores de donde vos vivís dan mejor, que esto está pasando en el mundo entero, por eso hay ciudades con diferentes sistemas, durezas, etcétera, porque es innegable que hay necesidades de flexibilización, todos son factores que están en el bolillero. Sí, pero Carlos, ¿sabes qué pasa? Uno pensaba que una situación así iban a menguar algunas algunas cuestiones que iban a tener un poquito más de decoro. Nadie pero, pensaba que se iba a utilizar una situación de pandemia para Patricia Bullrich. Para legitimar el gobierno en todo su vida. Sí, pero entonces estás subestimando, los objetivos de esa oposición, ¿no? Bueno, decime, un poquito de optimismo teníamos respecto de que la pandemia poner un poquito de optimismo. Me encantó la frase de ayer de Cristina con Naidenov. Me encantó, la verdad. Si quieren jugar con las reglas del rugby, jugamos con las del rugby. Sí. Si no, sigamos jugando con la del fútbol. Y se arregló el tema, ¿viste? Se resolvió el tema de las sesiones virtuales en el Senado. Sí. Esperemos que en diputados se pueda lograr lo mismo y que podamos funcionar con normalidad. Etapa de ámbito financiero, fútbol versus rugby en un café en el Senado. Mire, senador Naidenov, nosotros somos peronistas, nos gusta jugar con reglas. Jugamos con la regla del fútbol, si le parece. Pero ustedes vienen con las del rugby, empujones. Los empujones en el fútbol son sancionados. Y a partir de ahí empezó a solucionar el tema. Por eso digo, pero un poco, ahí está la síntesis. Sí. Ahí está la síntesis. Hay que soportar cosas muy a veces desagradables, groseras. ¿Qué sé yo cómo adjetivarlas? Que no es todos, yo sé que hay matices, por eso hay que ser también cuidadosos. Si bien hay una oposición ahí que está agrupada y demás, hay discusiones a más entre ellos, hay algunos, pero hay algunos que son realmente unos locos de atar, que quieren hacer volar todo por los aires y no le importa nada. Encabezado por esta señora. Es decir, esto que es la presidenta del partido. La presidenta del PRO, claro. Sí, sí. Elegida en unas elecciones muy democráticas. Tuvo un voto. Digo, los democráticos esto, porque ellos hablan de la democracia. Todo el día están hablando de Cristina, que es vicepresidenta de la Nación, electa por el voto popular, por una amplísima mayoría, y la critica despiadadamente y la acusa de vaya a hacer cuantas cosas, una señora cuyo mandato emerge de un señor que perdió y que la designó presidenta del partido. La designó presidenta del partido, hagan memoria. De eso no se habla. Yo te digo hoy, el lunes seguro que va a haber mucha gente. Ahora, medida en términos de porcentaje, no hay mucha gente. Y lo que yo sigo viendo, hoy estaba viendo una encuesta en alguno de los diarios de una encuestadora, y sigue diciendo que sé yo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos le lleva 25 puntos de ventaja a Junto por el Cambio, y que en el Nación le sigue llevando, acá la tengo, 42 a 31, dice, pues hay un amplio espectro, que mucho de eso después se va polarizando cuando llega la hora de las elecciones, ¿no? 48 a 25 en la provincia de Buenos Aires, 42 a 31 a nivel total país. Enfrentando la pandemia, enfrentando todas las situaciones. Es decir, hay una cantidad de población que quiere otra cosa, dentro de la cual una porción de esa es capaz de hacer cualquier cosa. Seguro. No le importa. Muchachos, cuando el golpe de Estado, el que quieran, el del 55, el del 66, el del 76, hubo mucha gente que salió a festejar. Existe ese sector de la sociedad. A nosotros no nos entra a la cabeza, nos parece que es una locura, pero existe. Por eso, hablar de la grieta sin resolver los problemas es como un reclamo al aire. La grieta existe porque existe la brecha que existe entre los que tienen todo, los poquitos que tienen todo, yo sigo insistiendo, cuando menos del 1% de los habitantes de un país tiene el 50% de la riqueza de ese país, algo está mal. Algo está mal. Y lo que está mal no es que se les quiera pedir un aporte, lo que está mal es que exista esa semejante concentración. Y Carlos, si no, sí. 8:35, ¿te parece? Nos vamos a la noticia, nos reencontramos el lunes. Chao, que les vaya bien. Yo ahora lo que pasa es que ustedes me provocan y después me cortan. Bueno, es así. Claro. Igual mañana te escuchamos. ¿Viste? El resto de la escuela. ¿Sabe cómo? Una pregunta, le voy a pedir una respuesta breve. Nos encanta. Claro. Breve, porque el tiempo no me da. Y tenemos, ya estamos sobre las noticias, pero te pregunto tal vez. Te pregunto, ¿cuál es el origen breve del universo? Claro. Bueno, abrazo, chao. Buen fin de semana. Pablito, abrazo grande. Mañana. Y buen programa mañana, Marcos, querido.